Hola, mi nombre es Lilia y hoy voy a entrevistar a mi primo. Su nombre es Ruby. ¿Por qué decidiste emigrar? Por estudios y para tener un futuro mejor. ¿Cómo fue ese viaje? Fue largo y aburrido. ¿Qué sentiste? Cansancio. ¿Qué extrañas de tu país de origen? La comida, mi familia. ¿Qué encontraste en este país? Un futuro mejor y al amor de mi vida y un hermoso bebé.